se puede llegar a Dios. Es más, hay que juntar las dos cosas, fe y razón. Ratio, Fides et Ratio, escribió el Papa Juan Pablo, un documento, una encíclica, Fides et Ratio, donde muestra la importancia de la fe y la razón. Es decir, yo tengo que creer, pero tengo que estudiar. O sea, tengo que usar el entendimiento aplicado a la fe y sacar conclusión y llevarlo al orden práctico. Entra la razón del hombre, ¿verdad? Entonces estos magos estaban instruidos, plenamente instruidos, y buscaban sinceramente a Dios, y se hicieron una trayectoria larguísima, no para ir a pedirle cosas a Dios, dinero, bienestar, salud, que no está mal ir a pedir. Solo estoy destacando aquí la santidad de los magos. ¿Por qué hicieron semejante trayectoria? Para adorarlo. Cuando uno se va hasta la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? O a Tierra Santa, o a veces va a pedir cosas. La mayoría va a pedir. Pero hacerse un viaje terrible como era en ese tiempo, tan difícil, costoso, por los bandoleros y por lo que es el desierto, la precariedad, el tiempo, el clima, para ir a adorar a Dios y llevarle ofrendas, lo mejor que tenían. Eso es amor y eso es adoración, auténtica adoración. Ojalá nosotros nos moviéramos con estos principios, ir a Dios para darle, para darnos, para adorarle, que es reconociéndome totalmente criatura dependiente, considerándome nada y reconociendo la grandeza de Dios. Estos magos tenían fe, no como algunos teólogos que lamentablemente no pueden creer que una estrella haya guiado a los tres magos. Entonces empiezan a decir, en realidad eran, algunos hasta dicen que era un plato volador, imagínense. Pero no, que era justamente el planeta Marte, que justo pasaba por ahí. O sea, como que Dios no puede hacer cosas milagrosas, puede caminar sobre el agua. ¿Qué explica? ¿Qué explicación tiene caminar sobre qué? ¿Qué se hizo las pantuflas hechas canoa? ¿Qué hizo para caminar Jesús sobre el agua? Milagrosamente puede caminar sobre el agua, no hay ningún problema. Puede resucitar a alguien que está podrido, por favor. No va a poder hacer que una estrella total y absolutamente nueva caminara delante de ellos, se frenara exactamente en el lugar, porque así dice el texto, ¿verdad? Es muy interesante, porque dice, de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. ¿Qué estrella se detiene? La estrella es muy grande, una estrella común, y bueno, ¿dónde está acá? Se la ve de todos lados, o sea, ¿cómo hace para...? Es una estrella milagrosa y especial, hecha para la ocasión, así como Cristo entró en el interior de María sin que ella pierda su virginidad, y como nació de alguien que no es de la tierra, como es el Padre, y nació de una madre sin varón, una estrella guió milagrosamente a los magos. No hay que tener vergüenza. Es lamentable que por tener vergüenza a ser criticados por los pseudocientíficos o los falsos científicos, se digan cosas para quedar bien con ellos, como tomándolo naturalmente. No, es un milagro auténtico, maravilloso. Figura en la Sagrada Escritura, es palabra de Dios y Dios quiso que figurara, para que se vean sus obras, sus maravillas. Y tenemos también una bestia, que es Herodes, un hombre bestial, sin piedad. Avísenme que yo también le voy a adorar. Claro. ¿Para qué? Para granjearse su favor, para ser votado como buen rey, para adquirir votos. Adquirir votos. Yo quiero ir a adorar a ese niño que ustedes adoran, ¿eh? Después cambia totalmente, absolutamente. Una vez que tiene los niños en las manos, los va a destruir. Va a matar una cantidad de niños en Belén y alrededores. Que se conoció, eso se extendió muchísimo, dolió muchísimo, fue un acontecimiento terrible, terrorífico. Manda matar, ¿quién? Una autoridad civil, la autoridad misma que debe gobernar sobre esos niños, los ha asesinado. Por eso la autoridad que en un país pone el aborto esa autoridad de esos niños está poniendo la pena de muerte. México creo que por constitución no tiene pena de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber una ley de pena de muerte, pero del inocente? ¿Qué pasaría si ponemos pena de muerte de un delincuente en México? No se puede, no están las constituciones. ¿Y qué pasaría si ponemos una ley de pena de muerte de inocentes niños en la pancita de las mamás? Ay, sí se puede. ¿Y dónde está? ¿Eso no va contra las constituciones? Si no se puede la pena de muerte con un agresor injusto, con una persona malvada, ¿por qué se puede con un inocente? La pena de muerte, no entiendo. ¿Por qué no pensamos un poquito? Lo digo, perdón, no por ustedes solo, porque aquí esto, algunos lo escuchan. Y ojalá que lo escuchen los que los tengan que escuchar. ¿Verdad? ¿Nos van a poner la pena de muerte a los inocentes en el lugar más santo que Dios ha creado, que es el vientre materno, con la complicidad de madres, médicos que juran la vida y se convierten no en Herodes, los recontra superan a Herodes, porque Herodes no mató a sus hijos en la panza de su mamá, de su esposa. No, él no mató los niños en sus propios hijos, pero hay madres que por una ley son inducidos o son permitidos, que ellas puedan matar en el vientre, es decir, convertir un santuario en un cementerio. O sea, una mujer está llamada a ser santuario vivo, está hecho para la vida. El interior de la mujer está preparada para ser un santuario vivo y se transforma en una necrópolis, en un cementerio. Ese vientre profanado donde se mata un niño, donde se lo mata, eso quedará maldito para toda la vida. Incluso arrepentiéndose de sus pecados puede alcanzar la vida eterna si se arrepiente, claro. Pero ese vientre ya fue profanado. Deberá llevar el dolor todo el resto de sus días. Lo deberá llevar en la conciencia, en su cabeza, en su corazón. Pero lo deberá llevar. Ya no es un santuario, es un cementerio. Un lugar donde se sepultan sus propios hijos. En la Sagrada Escritura hay una parte donde se habían saqueado el pueblo de Israel y no le dejaban comer. Y había una profecía que decía que las madres se comerían a sus propios hijos. ¡Buah, qué exagerada! Llegaron a comerse a sus propios hijos de hambre, porque no daban más. Se le morían los niños, ¿qué hacían? Bueno, está muerto, me lo como. Pero se comían a sus propios hijos. Uno dice, ¡qué barbaridad! Sí, pero estaban muertos. Ellas no lo mataron, solo se lo comieron, tenían hambre. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, no estoy justificando absolutamente nada. Solo quiero que se vea la monstruosidad que está al lado de eso, que lo supera. Que es matarlo porque le molesta, no porque tenga hambre. Entonces es más grave. Lo mato porque me molesta. Y lo mata a la mamá. Acá se le murió de hambre y ya lo come. ¿Qué es más grave? A ver, ¿qué es más grave? Es gravísimo el aborto. Y el que dicta la ley y el que lo practica. Entonces tenemos Herodes hoy día, sí tenemos Herodes, claro que tenemos. Y vamos a ver ahora el corazón de estos reyes. Fueron santos, se le puede invocar como santos a los reyes. Fueron santos de verdad, con un corazón enamoradísimo de Dios, del Dios único y verdadero. Se hicieron cristianos cuando adoraron a Cristo. Porque ¿qué es ser cristiano? Adorar a Cristo. Vinieron paganos y volvieron cristianos. Fueron bautizados cuando depositaron un beso en la frente del niño. Quedaron limpios, esos los reyes. De hecho, en la Catedral de Colonia, en Alemania, hay una misa de los reyes. Bueno, acá tenemos también, pero allá está la Catedral de los Reyes, porque están los restos de los... no sé si de los tres, pero... Dos seguro, están los restos de los reyes. Se reconocieron quiénes eran, ¿verdad? Y se le da culto a esos reyes. Se le puede invocar. Son considerados santos, los santos reyes. Y entonces estos reyes hicieron un camino de fe, donde tuvieron que pasar de todo. Es el camino que nosotros tenemos que hacer para llegar a Jesús también. No tenemos que pensar que a Jesús se llega... Ya nacemos con Jesús y estamos con Él. Para llegar a Jesús, todos los días debemos seguir caminando. Es un camino que si uno se sienta a descansar, pierde. Es un camino sin interrupción, donde hay que estar levantando permanentemente la cabeza, porque el mundo me traga. Hay que levantar la cabeza permanentemente, buscar la luz de Dios, buscar esa luz y seguirla con fidelidad, porque si yo no la sigo con fidelidad me voy a extraviar en medio de un montón de dificultades de la vida. Esa es la vida de cada uno. Y nos preguntamos en qué parte de la vida o en qué parte de la trayectoria nos encontramos. Estamos ya llegando a Belén, estamos apenas saliendo. ¿Por dónde nos encontramos? ¿Qué hubiera pasado si los reyes volvían a Herodes a decirle que lo encontraron y está en tal lugar, etcétera? Hubieran matado a los reyes también, hubieran sido mártires. Pero Dios no quiso eso. No quiso que mataran al niño, obviamente, y tampoco quiso para ellos el martirio. Y por eso les reveló a través de un ángel que se volvieran por otro camino y no volvieran a Herodes, porque Herodes quería matar al niño. ¿Y qué hacen estos reyes? Le van a ofrecer estos tres dones maravillosos. La mirra, reconociendo, es hombre verdadero. Contra los docetas que van a nacer después, poquitos años, que decían que era un cuerpo aparente, porque era tan santo Jesús, caminaba sobre las aguas, desaparecía, se transfiguraba, qué sé yo qué. Entonces su cuerpo era falso, era un cuerpo aparente, pero no tenía cuerpo. La Iglesia enseña que sí tuvo cuerpo, verdadero cuerpo como nuestro, sin pecado, pero verdadero, de carne, sangre, alma. Entonces, con la mirra, ellos están reconociendo que vinieron a adorar a un rey humano. Con el oro estaban reconociendo que era rey, pero no un rey cualquiera, porque le ofrecen también incienso que se reserva solamente para Dios, o se reservaba solamente para Dios. Es decir, en esos tres dones que lo tenían bien preparado y seguramente fue inspirado, que Dios les haya inspirado, ¿qué cosas debían llevar para hacer una epifanía perfecta, una manifestación perfecta, como hombre, como rey, como Dios? Perfecto. Y si Dios no se lo dio a conocer, o ellos no se dieron cuenta, Dios de todos modos los guió a hacer esas ofrendas, porque es la ofrenda más perfecta que se le puede dar al niño Jesús para reconocerlo, para hacerlo conocer por todos, hombre, Dios y rey. No sé qué entenderá el mundo por esta fiesta que celebramos, ¿verdad? El mundo, la gente en general, no sé qué entenderá, si lo toman como una tradición, así como Halloween o alguna cosa de esas que no tienen, ¿no?, que lo que venga nomás, o si toman conciencia realmente. Es muy difícil que tomen conciencia realmente lo que estamos celebrando, porque ni siquiera se toma conciencia el día de Navidad de quién están haciendo, imagínense. Pero tenemos que decir, estos son tres personas, que es muy llamativo que sean tres personas también, muy llamativo, porque de alguna manera están representando, de alguna manera, una trinidad de cosas, pero también yo veo que de alguna manera, porque ¿quién los revela? ¿Quién los mueve? El Dios Altísimo, la Santísima Trinidad, puede estar representado. De hecho, esos tres dones son tres cosas que manifiestan una cosa sola, al Mesías. Tres características del único Mesías. Tres y uno, Trinidad. Y entonces, para nosotros es muy importante rescatar la figura de los reyes, sobre todo la santidad de vida que han tenido. Que no quede en el folclore nada más, sino que de verdad miremos la capacidad de caminar hacia Cristo, de qué manera se jugaron todo y todo fue en vistas a adorar ese niño. Tal vez todos sus estudios se sintetizaron en ese acto maravilloso y con eso glorificaron enormemente a Dios. Miren, tanto lo glorificaron que se lee en la Sagrada Escritura desde ese momento hasta el fin del mundo se va a leer ese pasaje, porque Dios quiso que esté ese pasaje ahí, que estén los dones puestos ahí. Por eso los honramos, los veneramos, les invocamos a los reyes, para que nos den ese espíritu de fe, ese caminar sin tropezar, sin descansar hacia el encuentro con Jesús. Pero vamos a recordar hoy, primer sábado, que la primera adoradora es María. Es la primera que se enteró, es la primera que adoró. En el sentido literal lo estoy diciendo. No solo es la primera porque es la que más adoró, la que mejor adoró, sino la primera hablando literalmente, porque cuando le revela el ángel, ella concibe y adora lo que entró en ella. Lo adora. Ella siempre tuvo perfecta conciencia de que lo que estaba dentro de ella era de origen divino y humano, y empezaba a ser de origen humano también, pero que era de origen divino, y ahora comenzaba a ser humano en su vientre, y que regiría las naciones con vara de hierro, y sería rey, por tanto, Dios, hombre y rey. Pidamos a la Madre de Dios que en este día podamos, junto con ella también, hacer ese reconocimiento a los reyes, la santidad que ellos llevaron. Que así sea.